Buenas tardes vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores. Nos encontramos en otro programa de Rompe el Cerco. Estoy acá acompañada de mi compañerita Ale. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Después ¿qué onda este dúo? No sé. ¿No me extrañaste? Sí. Mirá, iba a mentir. Estaba por decir que no. Mirá. No, iba a mentir. Si decía que no era porque iba a mentir. Llegó. Sí, te extrañé. Te extraño. ¿Cómo te fue en tu vacas? Bien, moviditas. O sea, me hicieron caminar y transpirar mucho, la verdad. A veces es un bajón de vacaciones. No, yo quería estar tirada como un lagarto, pero no me dejaron. ¿Viste? Y más si tenés turismo aventura. Che, ¿y vos? ¿Qué descansaste? Yo descansé, estuve en casa, pero nada, tranqui. Bien. Sin nada que, ¿entendés? Me tengo que levantar a tal hora o a tal hora tengo que ir a tal lado. No tener horarios. Así que estuve muy relajada. Me gustaría un poquito más, pero bueno, todo no se puede, ay, ¿no? Ay, Dios. Quedaron muy cortas, me parece. Sí. El verano es muy largo, encima. Con este calorón que está haciendo, además. Es una locura. Una locura. Bueno, hoy es martes, no sé si le dijimos a nuestro público. Hoy es martes, vecino, vecina. Estamos todavía con un stand-by de nuestros compañitos de la columna La Curiosidad Mató el Gato, porque estamos ahí resolviendo, bueno, cómo va a ser este año 2025 con los chicos. Estamos también con JR de los controles del otro lado de la pecera y está ahí Sofi armando y arreglando un poquito el streaming, porque ¿qué vamos a tener el día de hoy, Ale? Hoy vamos a tener visita, va a estar Sara de Afrodecires, de nuestro programa que está habitualmente durante todo el año, que ahí junto a Sofi estuvieron en la marcha antifascista que se dio el sábado primero de febrero. Sí, antifascista y antirracista. Racista. Exactamente. Bien. Así que nos van a estar contando ellas y otras invitadas más cómo estuvo la marcha el sábado. Perfecto. Y antes, también para como inaugurar el programa de hoy, vamos a también tener sobre ese mismo tema una declaración del secretario de Derechos Humanos de la UTEP, Lito Borello, bueno, en relación a la fecha, ¿no? Y cómo, qué repercusión tuvo a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Exactamente. Así que, sin más que contar, vamos con un temita y volvemos con más Rompe el Cerco. Dale. Yeah. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Como les adelantábamos en el primer bloque, el sábado el pueblo salió a las calles en una jornada que duró casi todo el día para ponerle un freno a los atropellos de este gobierno tiránico. En el marco de los dichos de Milei en el Foro Internacional de Davos, donde abiertamente se demostraba en contra de las diversidades, los derechos de las mujeres y las conquistas del pueblo que consiguió con una lucha de muchos años. Es por eso que para poder seguir hablando de lo que fue esa convocatoria tan importante, no solo a nivel nacional, en distintas provincias del país, sino también a nivel mundial, estamos en comunicación con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Hola Lito, ¿nos escuchás? Hola Lito, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compas. Buenas tardes. Bueno, Lito, en principio preguntarte qué interpretación tenés de lo que pasó el sábado. Mira, creo que fue un hecho altamente simbólico y realmente significativo y auspicioso. Porque más allá de que a veces se tiene la sensación que no hay un entramado dirigencial que se ponga al frente de este avasallamiento, de este atropello que está llevando adelante el gobierno tiránico de Milei Bullrich, nuestro pueblo encontró en una temática que fue la diversidad, pero si bien fue ese el convocante de manera central, junto con el de género, pero cristalizaron todos los enojos, todas las broncas, todas las angustias, todo lo que está provocando este gobierno, en una manera de punta a punta del país, como ustedes lo decían, en donde miles y miles y miles de personas encontraron ese denominador común que pudo expresar el descontento con este gobierno y con la política de este gobierno. Por lo tanto, saludar que a la vez el formato que adoptó fue la calle y que encontró denominadores comunes, obviamente con la cantidad de matices que puede haber habido en ese inmenso universo que salió a la calle, y por lo tanto, como muchas veces decimos, como el agua, nuestro pueblo busca y busca, busca cómo romper el dique, y cuando encuentra una fisura hará sonar el escarmiento. Así que muy contento de haber sido parte de la organización, de haber entendido que cuando la convocatoria no salió de los lugares habituales, había que tener un oído en el pueblo y estar ahí, codo a codo, con nuestra gente, con nuestro pueblo, en una hermosa expresión de lucha. Lito, también hablábamos en la asamblea de Riachuelo, tratando de también, ¿no?, a la hora de tocar este tema en la radio, poder generar una interpretación colectiva de cómo fue también la repercusión a nivel mundial, ¿no? Y nos daba la sensación de que ahí, como decís, ¿no?, no solo era el que se marchaba por la temática de la diversidad de género, la igualdad, sino también se marchaba por todo esto que estaba pasando, pero además está viendo como una resistencia a esta ofensiva de los imperios, de que es una ofensiva que nosotros le podemos decir de derecha, antifascista, a las distintas políticas que hay a lo largo y ancho del mundo. Sí, sin duda no la pudieron silenciar, sin duda en el marco de una crisis civilizatoria en donde aquellos adoradores del dios dinero, aquellos señores de la guerra que creen que a como dé lugar van a ser un mundo como para muy pocos, van haciendo una insurgencia de nuevo tipo, una insurgencia que encuentra canales y formas, una insurgencia que con una nueva anatomía con una nueva fisonomía y con un nuevo idioma, empieza a verse allá en el horizonte las luces del amanecer. Por lo tanto, a tener confianza en nuestro pueblo, a encontrar los modos de cómo sumarnos a este torrente que, si bien todavía es incipiente, si bien todavía la capacidad del enemigo de silenciar, de ocultar, de tapar estas expresiones, son, como dice la canción de Teresa Parodi, señales, señales que da nuestro pueblo. Lito, te agradecemos enormemente esta comunicación con la FM Riachuelo, y bueno, vamos a seguir en contacto para poder seguir hablando de las distintas expresiones de lucha, de resistencia, de pulsión de vida que tienen los distintos movimientos populares, los distintos pueblos, para justamente mostrar en estos micrófonos que no nos han vencido. Así es, mucha fuerza a los medios alternativos, mucha fuerza a estas batallas comunicacionales que hay que ir dando, y más conscientes que nunca hay que seguir diciendo que acá no se rinde nadie, luchar hasta vencer. Saludos. Muchas gracias, Lito. Un abrazo. Estamos en comunicación con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, hablando respecto de la movilización que se realizó el pasado sábado. Vamos a un temita y volvemos con más Rompe el Cerco. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Cima o en la gloria, eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Busco algún buen amigo. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bien, buenas tardes a toda la audiencia de FM Riachuelo. Acá estamos. Después de estas vacaciones empezamos con Afrodecire nuevamente y este programa especial de hoy tiene que ver con la marcha del orgullo antifascista y antirracista de este último primero de febrero. Empezamos el mes bien arriba con una marcha que fue multitudinaria, confrontando todos los discursos de odio de quien dice representar a nuestro país, en realidad, quien representa de una manera infame y que lleva una palabra y unas ideas en alto que está totalmente adversa y contraria a nuestras comunidades, tanto indígenas como comunidades afrodescendientes, que somos territorio. Estamos junto con Sofi, que estuvimos esa misma tarde, ese día. Sí. Tan impresionante. Buenísimo, ¿no? Fue un respiro. Estamos acá en un bloque de Rompe el Cerco en combinación con Afrodecires en esta cobertura que se realizó en conjunto. Y la verdad es que la marcha fue impresionante. Fue impresionante la cantidad de gente, la cantidad de expresiones, la cantidad de luchas que se vieron ahí en la calle. Y la verdad es que fue un respiro para el alma. Así que decidimos hacer esta combinación de Afrodecires y Rompe el Cerco para, bueno, compartir un poco la visión de la lucha afro, lo que fue una marcha antifascista y antirracista, y que me parece que ya el nombre lo dice un poco todo, ¿no? Cómo se fueron representando ahí las distintas necesidades del pueblo. Y bueno, aquí estamos para desmenuzar. Una marcha que se organiza en 24 o 48 horas, no más que eso, pero que viene a expresar formas organizativas que ya se venían gestando y que están en pie de lucha y en alerta. Uh-huh. Entonces se vio de esa manera cómo hay ideas y hay acciones que se mantienen, que están ahí, por eso que abajo está sonando, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en ese sentido tenemos invitades hoy. Sí. con nosotras lo que es el poder de la acción también desde los territorios, con Sandra Chagas. Hola Sandra, y con Tamara Bárbara. Si se quieren presentar, como ustedes prefieran. No sean tímidas, por favor, acérquense al micrófono. Ay, no, que estas grosas que vienen haciendo radio. De hermano. Cuando pongamos primero, arrancamos. Bueno. Yo soy tímida. Nadie te cree, Sandra. Pero preséntense ustedes, porque bueno, es mucho. Bueno, soy Sandra Chagas, activista de derechos humanos afrodescendiente. Afrodiaspórica, lesbiana, feminista, y bueno, lo primero que tengo que decir, que aparte de ser una marcha federal y ser una marcha antifascista y antirracista, también es una marcha que partió desde el colectivo LGBTIQ+, no binarie, queer también. Y es importante decirlo, porque no creo que haya logrado en este último tiempo de este año y un mes de estos discursos de odio, donde justamente el colectivo de lesbianas vivió acá en Barraca un triple lesbicidio. Creo que es importante poner acá en la mesa que desde el colectivo de la diversidad partió esta marcha que sí sentimos que iba a ser importante, pero realmente y está bien que gran parte del pueblo argentino, que no tenga que ver con la diversidad, sino que tenga que ver justamente con la libertad que necesitamos, y no esta pseudo libertad colonial, racista, clasista, extractivista que nos están queriendo imponer en una agenda donde realmente nuestras identidades están siendo totalmente avasalladas y los derechos, ¿no?, de todo el pueblo. Me parece que es importante entender esto, que justamente nosotros y nosotras y nosotres al closet no volvemos más. Sandra, yo quería preguntar, y bueno, después pasamos directamente con Tamara, que nos cuentes lo que yo venía diciendo hace un ratito cuando empezamos el programa, que tiene que ver esto con una organización previa. Esto tiene que ver, es una respuesta a tantos años que se viene luchando. ¿Cuándo consideras vos, desde tu punto de vista y desde tu activismo, que esta lucha comienza a darse en las calles de esta manera? Bueno, la lucha en las calles en realidad siempre estuvo, porque si hablamos de los movimientos afrodescendientes, sí, ¿verdad? Sí, sí. Si nos ponemos a pensar directamente a nosotras, las personas negras, no nos permitían estar en las calles, y de hecho en determinado momento de la historia, de la historicidad, se prohibió tanto la murga como el candombe en las calles, y siempre estuvimos en las calles. Eso viniendo desde la cultura, y desde ahí siempre nosotros hemos estado contra este racismo sistémico, estructural e institucional que no nos permite avanzar. Nosotros todavía sin llegar a ser masivamente hemos construido una marcha del 8 de noviembre, y esa marcha tiene ya 2 años. Sin embargo, para nosotros tener una representación política es como algo que parece que una inexistencia, siendo que venimos trabajando justamente. Instalar la palabra antirracista ha sido una lucha de todo el colectivo afrodescendiente, afroargentino, africano, afrodiaspórico, indígena afro, personas racializadas de la economía popular, que somos a quienes realmente este gobierno está atacando directamente. La lucha antirracista y desde, digamos, masivamente también, hemos estado desde los encuentros aquellos nacionales de mujeres, pensando en que justamente el año que viene se van a cumplir 10 años de nuestra participación, de nuestro primer taller en los encuentros. Hoy son plurinacionales, y eso no es un dato menor. De hecho, también participamos en lo que era la construcción para para llevar adelante el 8 de marzo, el 3 de junio, la ley del aborto. Hemos estado en todas las luchas y en todos esos espacios hemos tratado de instalar la idea de lo que significa el antirracismo, porque no es una palabra que puedan tomar y mañana la usan y después la tiran, porque abarca un montón de interseccionalidades que son importantes tener en cuenta. Por eso decimos que la lucha antirracista no es una palabra para tomar, es algo que realmente abarca todo, el extractivismo, abarca lo que está sucediendo ahora con el agua, abarca la vida misma, es eso. Yo entiendo que hay una lucha también que tiene que ver con esto de los discursos de odio y el fascismo al cual nos están sometiendo, pero yo entiendo que las comunidades necesitan en este momento una lucha que sea de la vida, del valor que tienen nuestras vidas. Y el valor de la vida no es solamente las cuerpas, sino que también es el agua, la tierra, lo que vamos a dejar, lo que va a quedar para las generaciones futuras, ¿no? Un entendimiento de lo que significa la lucha antirracista. Tamara, Tamara, Flor Argentina. ¿Quieres presentarte, Tamara, para que la audiencia te conozca más aún? Bueno, mi nombre es Tamara Barbará, soy afroargentina. Mi familia fue traída esclavizada a finales de 1600. Soy trabajadora legislativa, presidenta de la Comisión Afrodescendientes del Sindicato de Personal Legislativo. Coordino una pastoral afro dentro de la Iglesia Católica. Madre de dos hijos maravillosos, divinos. Y no sé qué más decir. Eso, que sos afroargentina y que conlleva un montón de cosas de lo que ha contado Sandra, pero también la lucha histórica de la visibilidad, ¿no?, de las comunidades afroargentinas en un mundo o en un cono sur de este lado, sobre todo el lado argentino, que invisibilizó históricamente a la población afroargentina. O sea, esa lucha no es un por menor. No, para nada. Son luchas que nosotros todos, igual, más allá del ser afroargentino, el afrodescendiente, todas las personas siempre sabemos que tenemos que impulsar ese reconocimiento, esa visibilización, que no implica el reconocer una palabra, sino implica reconocer una identidad, una trayectoria cultural, una trayectoria histórica de creación, en este caso de nuestro país. La creación de la patria es netamente en un 90% formada, gestada e impulsada por nuestra comunidad afroargentina. Entonces, eso es importante, que la Argentina reconozca que es afro, que no significa que nos sumen a la historia de la Argentina, sino que la Argentina reconozca que es afro. Y eso es muy importante, ¿no? En estos años, una Argentina que se construyó siempre blanca y europea, es esa la cuestión, ¿no? Ayer que quisieron construir, creo, ¿no? Quisieron construir, ese es el gran punto. Quisieron construir y no lo lograron desde un punto de vista en la que seguimos impulsando durante todos estos años, generación tras generación. Es una lucha durísima, histórica e impulsada y que a veces agota, ¿no? El cruzarte con un paredón como nos pasa ahora, ¿no? El retroceso que se plantea hacer desde lo político y desde lo social es muy fuerte para nosotros, ¿no? Que sabemos generación tras generación que venís impulsando. Pero sabemos en nuestra sangre y en nuestra piel que nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Siempre hay que reorganizarse y seguir adelante. Esta marcha es lo que nos trajo. Esta marcha que plantea el antifascismo y el antirracismo impulsa estas dos luchas muy, muy cruciales, con nuestros derechos, con nuestras identidades, sea del colectivo LGTB, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes. No vas a impulsar el no visibilizarnos, no vas a impulsar el limitarnos este camino que durante todos estos años venimos gestando, ¿no? Entonces, creo que ha sido una marcha muy, muy emblemática para toda la nación. Hemos, como nos pasó cuando fue lo del Mundial, ¿no? La misma sensación, ante este suceso, este planteo de querer avanzar, toda la nación se organizó, se unificó en un solo día para decir hasta acá. De acá no pasás, hasta acá es tu límite. Entonces, que nosotros como pueblo hayamos puesto un límite a la conducción política temporal que tenemos en esta pseudo-democracia, me parece fundamental. Y eso es un orgullo, que uno levanta el pecho y dice, la puta pucha, qué vale ser argentino, ¿no? Argentino, qué lindo ser argentino ahora, ¿no? Y sí. Y ahora, la pregunta, ¿cuáles son los retrocesos que a los que apunta directamente este gobierno fascista? ¿Qué avances tuvieron las comunidades afro en Argentina? ¿Y qué es lo que se pretende derribar de esas luchas, de esos logros que hubieron a nivel institucional inclusive, ¿no? Inclusión y bueno, que ya sabemos todo lo que pasó, pero que está bueno hacer memoria para poder, después, porque esta lucha es de recuperación y de ir por más. Tal cual, ese es el punto clave. Es el reconocer lo que avanzamos, lo que se pretende eliminar y hacia dónde vamos. Eso siempre eso es fundamental. Durante todos estos años creo que hemos avanzado muchísimo desde lo que es los derechos humanos, como decimos nosotros, nuestros derechos humanos. Logramos la creación del INADI. Si bien había comenzado sobre lo que es la DAIA en aquel momento tan particular, pero nosotros tomamos una impronta muy fuerte en lo que fue el INADI, y lo último que se gestó fue la Comisión de Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, que el último periodo lo condujo MAGA, María Gabriela Pérez de Misibamba, afroargentina también, y fue fundamental esa comisión. Ahora en un INADI que está prácticamente impulsado por este gobierno la eliminación, pero por el desconocimiento de la fuerza que tiene el luchar y el reconocer dentro de nuestro Estado argentino esta lucha antidiscriminatoria, antirracista, antixenófoba, ¿no? Propio de lo que es la ideología libertaria. A su vez también se gestó dentro de esa supremacía racial, ¿no? Que no concibe. El mundo es cíclico. Esta etapa en la que nosotros estamos viviendo, que nos sorprende por lo que hemos avanzado, la ha vivido la humanidad hace más casi 100 años atrás, ¿no? Sí. No me gusta nombrar algunas ideologías crueles que hemos transitado, pero que está volviendo esa situación. Está en nosotros el poder, como te planteaba, el poder de decir hasta acá llegás, y el pueblo siempre es el que tiene la última palabra, para bien o para mal. A mí me parece muy interesante esto que comparte Tamara, porque me parece que esto es una respuesta que se dio mundialmente también, porque no solamente fue acá en Argentina federalmente, sino que también hubo por lo menos 20 países que se sumaron en distintos puntos con marchas y con movilizaciones y picnics. Y creo que esto es un mensaje de esas partes del mundo y de las otras que hasta las que no marcharon para parar al fascismo, ¿no? Que no solamente viene con Milei, sino que Milei se inscribe dentro de Trump, de lo que piensa Trump, lo que piensa Elon Musk. Son todas, bueno, grandes poderes que se están adjudicando esta ideología, que no es nueva, para nada nueva. Es bastante vieja, ya la conocemos, y que me parece que, bueno, fue una respuesta ante todos esos mensajes de odio que estuvo habiendo, las campañas que estuvieron, bueno, en Foro de Davos, que es un foro donde van todos los capitales más grandes de los distintos países, y no me parece casual que Milei haya dicho eso ahí, y que se alineara con esta posición de Estados Unidos. Y creo que es interesante porque esto nos da un precedente, ¿no? De esta lucha por la humanidad, por la vida. Me parece que va por ahí y que bueno, hay que seguirla. De alguna forma hay que encontrar forma. Ahora dice que no dijo lo que dijo. No sé si estuvieron escuchando eso. Dice que de los, no sé, 12 minutos que habló, extrajeron 2 y ahora dice que no dijo lo que dijo. Entonces, sí, porque se supo enseguida que era fue una batalla que ellos perdieron. Sí, sí, sí. Y que ganamos. Pero ahora yo quería colocar en el centro. Solo le agrego esto, perdón, Sara. Sí. Él atacó a la comunidad LGTB a un nivel que yo no lo puedo reproducir porque me indigna, pero atacó a ese colectivo, pero de una manera, pero que nosotros lo hemos vivido como pueblo muchísimo, ¿no? Nosotros no existimos, no servimos, no podemos pensar, no somos absolutamente nada. Construimos la marcha, impulsamos el Día de Reconocimiento del Afroargentino el 8 de noviembre, gestamos bibliotecas afrodescendientes dentro, en este caso en la Biblioteca del Congreso, en la Biblioteca Nacional, centros de estudios, reconocimiento de los afrocordobeses, afrosantafesinos. Ayer fue el aniversario de del sargento Cabral, de aniversario del paso de la inmortalidad del héroe afrodescendiente sargento Cabral, que toda esta ideología ultraderechista planteaba de que era rubio ojos celestes, y nosotros fuimos quienes visibilizamos esa reparación histórica de que es afrodescendiente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que él ataca desde su ideología tan sesgada, tan estructurada, como la hemos vivido lamentablemente muchísimo tiempo, también desde el lado de cero estrategia económica y política. Él plantea, como decís vos, alinearse a Trump, a los Estados Unidos, sin darse cuenta, o quizás sí, que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos es una persona de la comunidad LGTB y que tiene dos hijos y está casado con con un hombre. Entonces, ¿desde qué lugar, desde qué vara nos vamos a parar para poder juzgar al otro? ¿A la otra o a la otra? De ninguno. Nadie es mucho más que el otro, absolutamente. Y el poder es efímero. Vos hoy podés tener cierto poder. Y el poder te lo doy yo para que vos sientas ese poder. Sos el presidente de una nación porque nosotros lamentablemente te elegimos alguno. Entonces, vos sos el que supuestamente nos representa. Pero no sos el emperador napoleónico. Entonces, y digo nosotros porque somos argentinos. Entonces, lamentablemente hay gente que lo habrá. El dueño de la plantación. Hay gente que lo habrá votado. Entonces, Tamara, ¿cómo ves vos que logró la comunidad antirracista, las diferentes comunidades, porque fueron los afro LGTB, fue la rama histórica de afro argentinos, de afros APL, o sea, hubieron muchísimas personas, inclusive autoconvocadas, afrodescendientes, ahí siendo presente? ¿Cómo decís vos que logró la comunidad poder estar, que ya viene estando en las calles desde las marchas del 8 de noviembre, uh-huh, que también hay que hablar y recordar, ¿no? El 8 de noviembre, como un espacio también ganado y que estamos dispuestos a defender. Uh-huh. ¿Cómo ves vos esta comunidad que hoy está más que nunca fortalecida, unida? Yo creo que hemos logrado pasar el cerco, como dice el programa. Hemos logrado pasar el cerco y pasar del reclamo a la construcción. Y en esa construcción es que gestamos esta marcha, que es nuestro día. Es una marcha que nos impulsa, que nos reconoce, que nos convoca a hacer nuestro quilombo organizativo, nuestro reconocimiento cultural, y que nos da fuerza. Nosotros somos siempre los primeros que padecemos este tipo de políticas. Claro. Entonces se gestó este espacio de la marcha en la que salimos a las calles. En este caso, el haber salido el sábado, como también estuvo Afros LGTB, como también estuvimos los sindicatos, como también estuvieron las organizaciones afroargentinas, afrodescendientes, afrodiaspóricas, los espacios de movilización, los movimientos populares, estuvimos todos en el espacio, o personas individuales que son de la comunidad, que no pertenecen a ninguna organización, que me parece fantástico. Muchos autoconvocados. Pero también estuvieron ahí los tambores autoconvocados también, entonces eso es maravilloso. Quería agradecer desde acá Tambores No Callan, que tocaron, cómo tocaron, enloquecimos. Tocaron ahí hasta descomponerte. Se nos desmayó, Sara. Tamara me dice, estás colorada, anda. Le dije, pensando que me estaba cachando, ¿no? Sí, yo cuando... Estaba prendida fuego. Cuando llegamos a la 9 de julio, miro así hacia el costado de la mano derecha y la veo a Pato, y me emocioné mucho, y en eso escucho los tambores, y la verdad que venía ahí con la bandera de arrastre y quería irme para allá, pero bueno, no, Sí, de una, fuimos, fui, les dije, sí, ustedes tienen que marchar con nosotras, déjenlos pasar, y ahí entraron. Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. Quería agregar algo, porque es importante decirlo, que bueno, la asamblea se gestó desde las Mostris, y bueno, ahí en las Mostris son casi todas compañeras lesbianas, no binarias, un grupo que era, no sé, más o menos 30 personas, hoy somos más de 200, o sea, se van sumando Mostris a esa y que tuvo su propio camión. Sí, a ese espacio asambleario. La camiona. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es importante decirlo, porque realmente yo no pude estar en la primera asamblea, pero ya desde la primera asamblea, y como venimos haciendo un trabajo mancomunado, salió la palabra antirracista, y bueno, ahí está. No necesariamente tiene que haber una persona afro, pero sí necesariamente tiene que haber una conciencia para utilizar ciertas palabras que también son de los afrodescendientes, pero también de los indígenas, porque muchas compañeras indígenas también, también son totalmente descalificadas, y hemos venido trabajando, como decía el otro día en un reportaje que me hicieron. Me acuerdo de aquellas primeras asambleas allá en la Mutual Sentimiento, donde tuvimos que juntarnos entre todes, y éramos negras, indígenas, racializadas y disidencias, y tuvimos que trabajar la palabra disidencia, porque había compañeras que no querían esa palabra, porque ellas no se sentían parte. Entonces ahí creamos la columna antirracista, y en la columna antirracista centramos todes, y después, bueno, la columna antirracista pereció, y nos fuimos dividiendo, pero venimos trabajando con el movimiento de mujeres indígenas y diversidades indígenas, con Matamba LGBTIQ, un grupo que bueno, que coordino también. Y de la radio. Y de ambas. Y de la radio también. Bueno, venimos haciendo un trabajo que tiene que ver con esto, con una conciencia antirracista. De hecho, hicimos un documento que no se leyó ningún documento, pero nos parecía pertinente sí realizar un documento que después vamos a compartir con quienes quieran leer ese documento desde Comunidad Antirracista, porque es importante también señalar los hechos de violencia, de feminicidio, travesticidio, el hecho que quizás yo siempre lo nombro, y acá las compañeras ya lo saben. Argentina tiene una condena internacional por racismo. Sí. Argentina tiene una condena, y esa condena es por el asesinato de José Delfín Acosta Martínez el 5 de abril de 1996. Digamos que el año que viene se van a cumplir 30 años del asesinato de José Delfín. Y bueno, en esos 30 años también en algún momento salimos con una pancarta visibilizando en aquel momento lo que sería una admisibilidad, estoy hablando del 2013, pero como él, que fue asesinado por la policía, tenemos un listado enorme que también... Tantos que no sabemos. Sí, que no sabemos, y también que no sabemos, pero realmente sentimos que es importante decir que Argentina, en su concepción, es un Estado con una construcción racista contra las identidades. Cada presidente que asume va a España y dice: nosotros que venimos de los barcos, los pueblos originarios estaban acá, los afrodescendientes y afroargentinos también ya estaban acá, y las tres patas de la Argentina. Porque necesitamos nuestras representaciones políticas. Exactamente. Si no, y no se nombra. Es un límite. Exacto. Sí. Bueno, quería compartir ahora, esto, ¿no? De este tipo de presidentes que ejercen esa supremacía blanca, porque hace una perfecta división que viene de otras, de esta ideología que decimos, ¿no? Es fascista. Entonces, que se centra en eso, en la supremacía blanca, occidental, europea, heterosexual. Pero tenemos que estar hablando de lo que es la batalla cultural. Porque por eso el antirracismo, con esto quería cerrar esto, que por eso es tan importante también la palabra, además de antifascista, antirracismo. Sí. Totalmente. Totalmente. Me parece, ahí para aportar un poco, que venimos de un proceso de muchos años de resistencia, donde ahora se están empezando a ver las primeras flores de la primavera, donde hay una, me parece que lo más importante y lo que se dio de este hecho de la jornada del sábado, y lo que me gustó fue que justamente no haya un escenario ni un documento en conjunto, porque eso demuestra que todos estamos iguales, ¿no? Cuando hay un escenario se pelean las representaciones por ver quién va, quién habla, quién pone la caripela. Y me parece que habla de un nuevo momento que estamos entrando como colectivo, como pueblo, que justamente lo más importante no son las representatividades, sino es el pueblo exponiendo todas las consignas que se vieron, los carteles, que se vieron las banderas, que se vieron las cuerpas. Y fue impresionante, me parece que eso fue lo más lindo y a rescatar, y que habla de un momento nuevo y unas nuevas formas, ¿no? Yo creo que también, bueno, yo participé de la marcha del orgullo con ustedes, las compañeras afro, les compañeras afro, y me emocioné totalmente porque vi una unión entre esas invisibilidades, ¿no? Entre la diversidad, la afrodescendencia, y bueno, y tantas intersecciones, como decías, de tantas cosas, ¿no? Somos pobres, somos... Y bueno, estamos en esa, y me parece somos pobres, que... Somos villeros. Somos villeras, somos... tenemos también sí, sangre originaria. Sí, sí. Somos como esas intersecciones, y somos el nuevo sujeto, ¿no? De cambio, que propone una vida sin violencias, sin ninguna exclusión, y con nuevas oportunidades y con nuevas perspectivas, ¿no? Porque cada uno, cada une, cada una trae sus formas, ¿no? Y eso me parece que es lo rico del proceso, ¿no? Esa conjunción de todas esas identidades y encontrar una forma unificada de salir de esta guerra que nos están proponiendo, ¿no? Pero una voz, perdóname, Tamara, sí. Una voz muy fuerte que estuvo y que estuvo en presencia fue la de Afros LGTB. Después vamos a compartir en unos minutitos, para que ustedes escuchen la entrevista a Florencia Gómez, que es la referente de Afros LGTB, la persona referente, y vamos a compartirlo para que ustedes escuchen. Sí, yo quería hacer algo muy puntual, que es porque, bueno, sí, estuvimos ahí presentes como afrodescendientes, como negras, como indígenas, pero también vimos como muchas compañeras y compañeros y compañeres que son migrantes no han podido salir a la calle. Hay algo todavía en las compañeras y compañeros africanos en el sentido de que realmente el miedo también es parte de lo que este gobierno instala en las personas migrantes, y para nosotros es muy importante realmente tratar de que esta cultura del miedo que nos quieren imponer, esta agenda del miedo, ¿no? Sistemático, yo lo veo en las calles, hay más policía a veces a la noche que gente caminando, y cómo levantan a las personas en situación de calle, cómo cada vez la pobreza es peor y ves cada vez personas más jóvenes con niños en las calles. Y es impresionante el hambre, porque sí, este es el genocidio del hambre, no nos seguro van a matar a balazos. Vamos a tener que ir cerrando, compañeras, y quizá, ¿cómo hacemos con Florencia? La podríamos pasar, la anexamos, la anexamos. En breve. Porque sigue el programa rompiendo algo, el cerco. Entonces vamos a breve anexar. Una frase, sí. El miedo, igual esta política del miedo para limitar el salir a las calles, lo único que impulsa a quebrar ese miedo, a cruzar ese cerco, es la esperanza. Y creo que tanto la marcha del 8 de noviembre como la marcha del sábado, a nuestro pueblo, a nuestras comunidades puntualmente, le dio esperanza de que, bueno, hay un camino, hay una versión, hay otra forma de vivir, y que no estamos solos en esta pelea, ¿no? Tanto para nuestros hermanos trabajadores ambulantes de la calle, para no decirles manteros, que son africanos y que están resistiendo con 40 grados a la sombra, trabajar y buscar 2 pesos con 50 para poder subsistir en esta política de exterminio. No están solos, ni solas ni soles, estamos nosotros también, estamos unidos, estamos fortalecidos, pero nos queda todavía 2 años más por delante de esta política que pretende exterminarlos, pero que organizadamente sabemos y saben que no van a poder con un pueblo plenamente organizado como fue lo del sábado. Bueno, entonces vamos a... Gracias, Tamara. Gracias, Sandra. La verdad, chicas, increíble. Vamos a tener que ir cerrando. Sí, Sofía, nos queda como siempre corto. Claro, quizás bueno. Florencia le puedan pasar su audio, que es sí, muy corto, pero es muy intenso e importante. Y le mandamos un abrazo a Carlos, porque la representatividad afrodescendiente no fue solamente acá, sino que fue también en Uruguay y en otros países del mundo. En Mendoza mandamos un saludo a Lilia Ferrer Morillo. Sí, sí, en Mendoza, que hay Córdoba, una comunidad antirracista ahí ahora. En Córdoba también, a Marcela Alarcón, en la mesa. Mandamos saludos, sí, con la bandera, Aliwen, sí. La verdad que fue increíble. Natacha, así Rosario, mandamos. Sí, muy bien. Mandamos saludos para Carlos en Uruguay, para saludos, todas las compañeras. Nos comunicaremos la próxima. La próxima. Abrazos, Carlitos. Disculpas. Bueno, por más afrodecires, dentro de poquito volvemos. Gracias, Sofía. No, gracias a vos, Sarita. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos un temita y volvemos con más Rompe el Cerro. Llegando a este final de este Rompe el Cerco día martes, equipo semi completo. Semi. Me semi. Río porque revolví los ojos. Para hacerte seña del coso. Del Ay, aire. No lo vi. Bien. No me... estuvo bueno el programa de hoy. Seguimos repasando desde distintas dimensiones, de distintos rincones, de distintos enfoques, uh-huh. Lo que fue la marcha del día sábado. Ahí en el bloque anterior tuvimos esa mesaza de una coproducción entre Afrodecides y Rompe el Cerco. Sí, no pudimos estar porque no entrábamos en el estudio por eso, para que se sepa. Así que les agradecemos a las invitadas por venir, a Sarita como siempre, por seguir construyendo comunicación popular con nosotras. Y a Sofi también. Y a Sofi, que se hizo cargo ahí de llevar el bloque. Así que, bueno, acuérdese, vecino y vecina, que el sábado que viene, el sábado 8, de 13 a 17 horas, va a estar el Festival del Agua. Así que esté atento a las redes de la FM Riachuelo, que vamos a estar publicando, a las redes de los pibes La Boca también, y seguramente a nuestros programas, que vamos a estar hablando con diferentes organizaciones de La Boca, uh-huh. Nos Convoca, que es el espacio que está como armando todo ese festival, ese festejo, para que los chicos y las chicas puedan poder tener un tiempo de juego, un tiempo en la calle, de manera cuidada, de manera comunitaria. Sí. Aparte, en un momento que ya se termina en enero, termina enero y terminan las colonias, entonces, bueno, nada, es aportar ahí a las infancias un poquito de diversión. Totalmente, así que estése atento a las redes, que vamos a estar ahí comunicando en el lugar, pero sí o sí es este sábado 8 de 13 a 17 horas. Uh-huh. Así que vaya anotándolo en la agenda. Bien, bueno, entonces nosotros nos vamos. Nos vamos, pero no se olviden que mañana y hasta el viernes sigue Rompe el Cerco a las 17 horas. Y estas dos vocecitas tan sensuales las vuelvo a escuchar el martes que viene. ¡Qué trampa que sos! Y mañana tenemos programación nueva. Así que vamos a estar escuchando. El programa se llama En Boca de Todos, de Todes. Así que mañana a las 18 horas. Claro, al finalizar Rompe el Cerco. Sí, empieza. En Boca de Todes, no se lo pierdan, es divertido y nada, van a pasar lindo. Muy bien, así que vecino a vecino, quédese prendido a la programación del FM Riachuelo y no se olvide de apagar la tele y prender la radio de tu barrio.